Nuestro triunfo ha abierto horizontes de esperanza, particularmente para los olvidados de siempre, para aquellos a los que nunca les ha tocado nada. Hemos llegado para gobernar con base en los principios de la 4T. En el corazón de la 4T se encuentra la convicción de que por el bien de todos, primero los pobres. Esta es la marca de la casa. Se complementa con los tres principios orientadores de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y así hemos actuado este tiempo en el que hemos tenido encomendadas la conducción del gobierno de la entidad.